de mi escuela me enseñó a leer y a escribir. Me contaron de la historia de este mundo, cómo hacer para sumar y dividir, pero nunca me enseñaron del dolor que se siente cuando se pierde un amor y del agua que se escapa de los ojos cuando hay algo que lastima el corazón. Necesito que me enseñen a vivir sin ti, sin ti. Necesito que me enseñen a vivir sin ti, sin ti. Que me enseñen a vivir con vida, que me enseñen a curar heridas. Necesito que me enseñen a vivir sin ti. Cuando hay algo que lastima el corazón, necesito que me enseñen a vivir sin ti, sin ti. Necesito que me enseñen a vivir sin ti, sin ti. Que me enseñen a vivir con vida, que me enseñen a curar heridas. Necesito que me enseñen a vivir sin ti. Necesito que me enseñen a vivir sin ti, sin ti. Necesito que me enseñen a vivir sin ti, sin ti. Con vida, que me enseñen a curar heridas. Necesito que me enseñen a vivir.